Satanás, amigos, es el padre de la mentira y el engaño. Él trata no solo de engañar al pueblo de Dios, sino al mundo entero. Es más, uno de los mayores engaños que él va a tener, como estudiamos, es la falsificación de la Trinidad. Él, junto con dos poderes, tratará de hacer una confusión a tal extremo que te hará perder la vista de lo importante, tu comunión con Dios, y probablemente pierdas hasta el cielo. ¿Quieres saber de qué poderes se trata? ¿Cómo afecta esto a nuestra vida? ¿Y cómo podemos liberarnos de aquello y enfocarnos en lo que es real y verdadero? Pues ese es el tema que hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto, mis queridos amigos. Estamos muy felices, muy contentos de empezar esta nueva edición, una nueva semana, un nuevo estudio, pero siempre con la compañía de todos ustedes. Durante todo este trimestre estamos estudiando preparación para el tiempo del fin. Y el día de hoy, un tema súper especial, el tema número 10, el título Estados Unidos y Babilonia. Es interesante ya el título, muy sugestivo por cierto, y tenemos amigos invitados en nuestro set que van a ayudar al desarrollo de este tema. Te los presento a continuación. Alejandra, bienvenida a Código Abierto, una alegría nuevamente tenerte con nosotros. Muchas gracias, Waldy, por la invitación una vez más, por permitirme estar acá. Estoy contenta. El tema de hoy es muy interesante, muy profundo también, y espero que lo podamos comprender todos juntos. Muy bien, excelente. Tenemos al centro de nuestro escenario al Pastor Nelson. Bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldy. Gracias, Nuevo Tiempo. Estoy muy feliz de estar acá para poder compartir la palabra del Señor. Muy bien. Claudia, bienvenida a Código Abierto una vez más. Es una alegría para nosotros tenerte acá nuevamente. En verdad es una alegría para mí y tener estos temas de estudio en verdad para entenderlo y comprenderlo, y que también las personas que nos ven y que nos escuchan podamos estudiarlo, ¿no? Juntos ahora. Muy bien. Gracias por ser parte de Código Abierto, amigos. Saludos. Estamos en junio. Y con seguridad tenemos muchas personas a quienes saludar. Por favor, Alejandra. Bueno, en esta ocasión especial quisiera mandar un saludo a uno de mis tíos. Él está muy delicado de salud. Su nombre es Carlos y él está estudiando la Biblia. Está queriendo conocer más de Dios y estoy contenta por eso. Muy bien, a todos nuestros amigos entonces, que pasen algún lecho de dolor en este momento, ¿no? Ya sea que estén frente al televisor o a la computadora con muchas cuestionantes, queriendo conocer más de Dios, un abrazo desde aquí, desde Código Abierto, sientan con seguridad el abrazo de Dios que está a su lado. Nelson, por favor, saludos. Ok, a mi iglesia, que se encuentra en La Paz, la iglesia de Liala, a Norca, a Sebastián, que es un amigo también, y a mi sobrino, Josué. Lo quiero mucho. Estamos estudiando la palabra, él no es adventista, pero estamos en la lucha. Él respeta todo, conoce más de Dios y pues está pronto a aceptarlo también. Y para un amigo, Edwin, que está en Barcelona, que me pidió los saludos. Saludos, Edwin, que Dios te bendiga mucho. Muy bien, un saludo grande también para él. Claudia. Bueno, saludar a toda mi iglesia que está en Cochabamba, la iglesia central del departamento. Y también a mi hermana, que se encuentra en los Estados Unidos. Igual, ¿no? A su esposo, y en especial a mi sobrinito, que se le extraña tanto. Entonces, para ellos, ¿no? Este saludo. Muy bien, a todos nuestros amigos que están en Estados Unidos, ¿no? Yo tengo muchos amigos ahí, tus familiares, yo también. Y el título ya es Estados Unidos y Babilonia, ¿no? Así que con seguridad ellos van a estar atentos, listos, para ver de qué se trata este tema y lo que tiene preparado nuestra guía de estudio para el día de hoy. Ahora vamos a orar, porque necesitamos orar para estudiar este tema y pedir la dirección del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Así que por favor, Claudia, nos puedes dirigir, vamos a orar. Bueno, oremos. Bendito Padre Celestial, te queremos pedir, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu, Señor, ruede este lugar para que podamos comprender más de tu palabra, podamos saber, Señor, más de ti, Así también, Señor, te queremos pedir por cada miembro que estamos aquí presentes y también por las personas, Señor, que nos están escuchando. Dale, Señor, un espíritu, Señor, para comprender tu palabra. Señor, te agradecemos por estos mensajes, Señor, que vamos a impartir. Y queremos, Señor, que tú seas dirigiendo este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nos vamos ahora con el pastor Adoniram con el marco temático de esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Gracias, equipo. Ahora yo quiero mandar un saludo. Para usted también, es verdad. Pero un saludo especial a todo este equipo de camarógrafos que están detrás de la cámara, a los que están en los equipos. A todos ellos un saludo y un abrazo. Realmente es un equipo grandioso. Para que usted pueda ver las imágenes y escuchar el mensaje, realmente usted puede comprender que es un equipo valioso. En realidad trabajan día y noche, ¿sabían? Un abrazo para ustedes. Hoy la lección es del todo importante. Imagínense el título: Los Estados Unidos y Babilonia. Cuando uno lee Apocalipsis y especialmente el capítulo 13, percibe que se refiere a un poder, en realidad al papado, y su papel en el pasado y en el futuro, y al rol prominente que se le da. Las escrituras apuntan a un rol específico que esta institución ha desempeñado en la historia y que jugará en los acontecimientos de los últimos días. Durante siglos la Iglesia Romana ha sido la religión principal y en muchos sentidos el centro político del mundo occidental. Varios ejemplos hay que revelan del poder papal en la historia de los reyes en el pasado, que eufóricos por sus triunfos se jactaban de que era su deber derribar el orgullo de los reyes. Sin embargo, mediante la influencia de la reforma, la hegemonía política y religiosa de Roma quedó hecha añicos a finales del siglo XVIII. Pero no obstante, cuando lee usted Apocalipsis 13, habla de un resurgimiento de la curación de su herida mortal. Y aunque Roma hoy no tenga el tipo de poder político que ejercía en la Edad Media, es gracias a la popularidad de los últimos papas que vuelve a ser una fuerza influyente, tanto en el ámbito religioso como en el político. Según la profecía, esta influencia aumentará. Ahora, la gente se pregunta, ¿y con qué razón? ¿Cómo podría Roma tener el tipo de influencia hoy o en el futuro que se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 13? Después de todo, hace rato que pasó la época en la que podía dirigir ejércitos como lo hizo en el pasado. La respuesta también se encuentra en el mismo capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Allí se describe la aparición de otra potencia que surge de la tierra y que contrasta con muchos de los poderes anteriores que salieron del agua, que es un símbolo de las masas humanas. Allá a inicios de los años 1800, ¿qué nación? De un nuevo mundo cuyo poder estuviera surgiendo de manera que se perfilara como un país fuerte, grande, capaz de llamar la atención. Este poder que surgió en una parte relativamente deshabitada del mundo y no tuvo que derrocar a ningún imperio mayor que ello, es los Estados Unidos de Norteamérica. La aplicación de este símbolo no admite dudas. Una nación como ella satisface las especificaciones de esta profecía, sin lugar a equivocarse. A los Estados Unidos de Norteamérica es el país que se le señala como este poder. Aunque primero se describe a este país como un animal sencillo, humilde, con dos cuernos, como de un cordero, animal que simboliza la mansedumbre, pero llegará a hablar como un dragón, lo que denota un tiempo de persecución similar a lo ocurrido bajo el poder anterior. Apocalipsis capítulo 13, entonces, responde a la pregunta de cómo podría Roma ejercer la influencia de la profecía que predice. o lo que predice la profecía. Simplemente contará con el respaldo del poder de los Estados Unidos. Y a lo largo de los años, los estudiosos de la profecía bíblica han estado estudiando los acontecimientos mundiales con gran interés, específicamente aquellos que aparecen relacionarse con el tiempo del fin. No caben dudas de que estos hechos mundiales se desarrollan como menciona la profecía bíblica. Pero todavía falta que ocurran más cosas antes que llegue el fin. Mientras tanto, los fieles hijos de Dios son llamados a salir de Babilonia. Esto significa entonces que el pueblo de Dios, que ya está fuera de Babilonia, tiene hasta el final una obra que hacer para quienes todavía están en ella. Mis queridos amigos, la lección es del todo importante. Por eso tres cosas tengo que decirle. Debemos identificar los poderes históricos representados por las dos bestias. Apocalipsis 13 nos ayuda a reconocer a estas bestias, por decir. Dos, evalúe la gravedad de las cuestiones en juego y controlar los sentimientos en la experiencia de la adoración. Y tres, documentar las pruebas que apoyan el cumplimiento de la profecía y encontrar más razones para confiar en el Dios que controla la historia y nuestra vida misma. Que el Señor le bendiga. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Don Irán, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, estamos muy contentos, de verdad, de que estén en medio nuestro para el desarrollo de este tema. Es un tema un poco complejo, pero con seguridad muy de grandes bendiciones, enriquecedor para nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Pero antes de comenzar a hablar de este tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta. En este mundo donde todo es relativo, ¿no? Nadie tiene la verdad. Inclusive uno mira y dice, tantas religiones hay, ¿no? Y uno dice, ¿y cuál de todas estas tendrá la verdad? Inclusive todas dicen tener la verdad. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos ir en la dirección correcta? ¿Qué opinan ustedes como jóvenes? Y con seguridad, muchos jóvenes se han hecho esta pregunta, ¿no? Y dicen, ¿y ahora? Tantas opciones, ¿cuál es la verdadera? ¿Qué opinas, Claudia? Quizás yo lo haría lo siguiente. Antes de que yo me bautizara de la Iglesia Adventista, vino una persona y me dijo, tú sigues esta religión, ¿por qué la sigues? Mira que ellos creen en esto y en el otro, ¿no? Y mi respuesta fue esta, yo creo en lo que dice la Biblia y yo quiero seguir a Cristo. Entonces, efectivamente, quizás hay muchas religiones que interpretan a su manera, pero nosotros como jóvenes hay que mirar lo que es la Biblia, qué es lo que dice. Y si tú estás siguiendo la palabra de Dios, ahí te puedes dar cuenta cuál es la religión verdadera. Muy bien, interesante. ¿Y qué opinas, Ale? La pregunta que cada uno se hace es esa, ¿no? ¿Cómo sé que realmente estoy siguiendo la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y creo que Jesús mismo dio la respuesta. He aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? En Cristo. Y toda la palabra que es inspirada por Dios es la que nos revela de Él. Él dijo, ¿no? Estas son mis palabras, las que dan a conocer de mí. Correcto. Entonces, es ahí la fuente de la verdad. Él es la verdad. Muy bien. La Biblia dice, ¿no? Tu palabra es verdad. Entonces, en la medida que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar, ¿no?, la verdad. Es interesante, porque cuando uno está en un mundo de tanta confusión, tantas opciones, deberíamos ir a la palabra profética más segura, ¿no? Y ella nos va a guiar de una manera especial, en un momento determinado, con la dirección del Espíritu Santo, a la verdad, ¿no? Y esta es la verdad. Y justamente durante todo este trimestre estamos estudiando preparación para el tiempo del fin. Son temas que probablemente para muchos es algo nuevo, para otros es un poco difícil de aceptar, pero la palabra de Dios dice las cosas como son, ¿no? Entonces ahí entra muchas veces lo que queremos, o hacemos caso a la palabra de Dios o sigo con mi concepto, ¿no? Y comenzamos en la lucha, y creo que esa es la lucha del cristiano. El día de hoy vamos a estudiar un tema que es importante, ¿no? Estados Unidos y Babilonia es el título. Desde ya, muy sugestivo, por cierto, ¿no? Y empieza con algo, con un tema que es importantísimo. Y queremos dejar el paso a Nelson para que nos explique un poco. La herida mortal sanada, dice. ¿De qué está hablando? ¿De qué herida es la que nos habla esto? ¿Tiene que ver con profecía, con alguna de las bestias que hemos estudiado anteriormente? Por favor, Nelson. Para poder entender, la herida mortal fue sanada, es cuando nosotros vemos en Apocalipsis 13 algunos textos. Tenemos acá, ok. Y le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En este texto podemos ver que a esta bestia se le da una autoridad para que pueda tener el dominio. Entonces, ¿qué herida fue sanada? Para que una herida sea sanada tuvo que haber un problema, ¿no? La herida. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 538, después de Cristo, Justiniano justamente es el que pone, como podríamos decir, bueno, los papas existían, los obispos existían, la iglesia cristiana de esa época, la iglesia primitiva existía, pero pone un poder supremo, un poder religioso, pero lo une con un poder, con el poder civil, político, y empieza y avanza a conquistar los territorios. Pero cuando empieza a conquistar los territorios, lo hace en nombre de Dios. Y tenían que morir todos los herejes y todos los que no estaban de acuerdo con sus doctrinas, con sus dogmas y sus leyes. Entonces el 538 empieza esta guerra en contra de aquellos cristianos, podemos decir, los que no querían aceptar esas dogmas o esos cambios que había ocasionado el poder político más el poder religioso. Todo esto tiene un periodo, y este periodo son los 1260 años. Y acaba justamente en el año 1978. Y esta es la herida mortal. La herida mortal lo da justamente en la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte es el que envía, ¿no?, con una buena cantidad de soldados al general Berthier, al Vaticano, a Roma, para que pueda capturar, ¿no?, capturar al Papa Pío VI, la cual lo tenía que llevar de exilio hasta Francia para poder liquidarlo. Pero mira, qué curioso es que Francia, los francos son los que dan la herida mortal, pero Francia, también los francos, en una época pasada en el 300 más o menos para adelante, con Clodoveo, ¿no?, con Clodoveo, da un empujón, ¿no?, para unificar, ¿qué cosas? Para unificar la iglesia cristiana de esa época con lo que es el poder político y darle fuerza para que pueda gobernar. Entonces, esta herida mortal tuvo que sanar. ¿Cómo sana? Pues se hace popular. Gana popularidad, ¿no? Gana territorio, gana poder económico y gana poder político. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es impresionante. La palabra de Dios tiene grandes verdades. Enseguida retornamos con más. Está al aire. Los acontecimientos mundiales nos muestran que estamos en los tiempos finales de la historia de este mundo. Es muy fácil centrar nuestra atención en estos eventos y perder nuestra vista en Jesús, que es la clave para nuestra preparación. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Los temas que estudiaremos son: el conflicto cósmico, Jesús y el libro de Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Código Abierto. Amigos, continuamos en Código Abierto y estamos hablando de un tema impresionante el día de hoy. Estamos en la lección número 10 y el título Estados Unidos y Babilonia. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es que lo que dice la palabra de Dios podemos constatar con la historia, ¿no? Y uno va viendo a cabalidad ciertos sucesos en la profecía que se van cumpliendo. Por ejemplo, Daniel, un libro profético. Y claramente dice, ¿no? Tal reino viene de tal, exactamente. Y uno cuando mira la historia de la humanidad queda sorprendido porque está totalmente cabal todo aquello. Bueno, pero hablábamos de un tema impresionante, ya nos dio un pincelazo Nelson con respecto a esto. ¿Qué opinas, Alejandra? Bueno, creo que es interesante ver cómo esto fue creciendo, cómo este poder va adquiriendo fuerza, porque en un inicio él no era así. Nosotros conocemos que la primera iglesia, ¿cuál fue? La iglesia romana. Y esa iglesia no tenía tanto poder. De hecho, ejercía cierto poder en la época de Cristo, ¿no es cierto? Pero no era tan fuerte. ¿Qué pasó con esta iglesia romana? ¿Adquirió poder cuándo? Cuando se dictamina que este poder religioso iba a tener una autoridad. Y esa autoridad era el primer papa. ¿Y ese primer papa quién fue? Justiniano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él empieza a adquirir poder. Y acontece justamente lo que afirmaba nuestro amigo Nelson, ¿no? Que llega un momento donde este poder, como decía la profecía, iba a tener una herida. Una herida, y fue a raíz de la cautividad en la que se puso al Papa Pío VI, ¿no? Y justamente, ¿no? En Apocalipsis 13:3 es lo que tú dices, Alejandra, ¿no? Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ¿no? Entonces, aquí vemos eso, ¿no? Que de repente el papado empieza a surgir, tiene la herida mortal, pero como decía aquí el pastor, empieza a sanarse, ya algo diferente, ¿no? Y toda la gente se maravilla, ¿no? Todo lo que pasó con el Vaticano, todos pensaron, ¿no? Aquí terminó todo, pero de repente empieza a surgir, sanar esa herida, ¿y qué pasa? Que la gente se asombra. Y empieza a decir, oh, esta es la verdad, ¿no? Y ahí viene también uno de los engaños, ¿no? Y ahí podemos ver de que la gente se maravilló por todo lo que, quizás en este momento, como dice la Biblia, esa bestia estaba empezando a crecer otra vez. Correcto. Habíamos visto ya la anterior semana, dentro de los engaños, ¿no?, que Satanás quiere hacer, uno de los principales justamente es la falsificación de la Trinidad. Es uno, el mismo, va a tratar de engañar al mundo entero, pero también hace uso de dos poderes, ¿no? Uno de ellos, un tema religioso, y el otro vamos a ver que es un tema político. Y estamos tratando de identificar en este momento, a la luz de la palabra de Dios, ¿no?, cuál es ese poder religioso que la Biblia dice, ¿no?, que ha sido herida, pero después de un tiempo es sanada. Y cómo podemos identificar aquello y ver cuál es ese poder que ahora en el mundo está básicamente global, ¿no? Es un tema importante. ¿Qué dices, pastor? En Daniel 7, capítulo 23, dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan, de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Entonces, el 25, con eso terminamos. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, este poder, este reino, en realidad, este reino, con una fusión de poderes, ¿no?, entonces, avanza imitando, parodiando lo que Dios había instituido. Entonces, Dios deja como una legislación, como una orden, algunos aspectos en su palabra, una de las cuales son, por ejemplo, el sábado, ¿no? El sábado como día de reposo, es santo, lo dice la palabra. Otra de las cosas que deja como una orden establecida es el bautismo, porque Jesús se bautizó. Y también lo tercero que podemos ver, entre otras muchas, es la cena del Señor, que Jesús mismo estableció. Ahora, ¿cómo Satanás, o cómo este poder, ¿no?, este poder político, religioso, cambia todo esto? Parodia, lo maquilla, para poder mostrar otra, una verdad a medias al pueblo. De esa manera, esta bestia empieza a crecer. Ahora, nosotros, aquí nos habla la cuarta bestia. Esta cuarta bestia, nosotros podemos ver que surge en un lugar lejano, no muy poblado, y esta, y cuando surge este otro reino, que es diferente, surge como un país protestante, puramente protestante, cristiana, ¿no? Y no es atea ni agnóstica, pero es débil, todavía no tiene ese poder. El poder político que llega más adelante en este reino nuevo que nos muestra Daniel 7, 23, 24 y 25, nos direcciona al país de Estados Unidos. ¿Cómo podemos verlo? El poder político que tiene actualmente. Es uno de los países que tiene mucho poder económico, el cual controla el mundo entero. Entonces, para poder complementar un poquito más adelante, los textos de los tiempos medio, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, otra vez vamos a los 1260 años. Lo que hablaban hace un momento, cómo esta bestia, indescriptible, dicen, ¿no?, terrible, avanza, pero avanza de una forma vertical. Avanza de una forma vertical, y cuando avanza de una forma vertical es cuando es la Roma imperial. Y esta Roma imperial, ¿de qué manera avanza de una forma vertical? Conquistando reinos, haciéndose más poderoso en la forma política, ganando más reinos, y aparte desapareciendo aquellas personas que tenían principios, que tenían una pureza doctrinal, podemos decir, en los primeros siglos de la vida cristiana. Y después, cuando termina en 1798, que ya habíamos mencionado, este poder ya no avanza de una forma vertical, sino avanza de una forma horizontal, y le hace guerra a los santos de Dios. Y cuando hace guerra a los santos de Dios, dice que los vence, y se les da poder, les da autoridad, y gana mucha fama. Y cuando ocurre esto en el Apocalipsis 13, nosotros vimos hace un momento, es cuando el poder es investido en un poder religioso. Y este poder religioso volverá a tener el mismo poder en los últimos días, y se unirá nuevamente con este poder político para dar énfasis y repetir lo que ocurrió en el pasado. Muy bien, interesante. Es curioso que creo que es importante clarificar que estamos hablando de dos poderes, ¿no? Correcto. El poder religioso, que es el que nos acaba de comentar Nelson, ¿no es cierto? Un poder religioso que adquiere fuerza desde lo más pequeño, es herido, pero vuelve a recuperar su fuerza y viene con mucha más fuerza, pero no se queda ahí. La Biblia no solo habla de esa es la primera bestia, sino que la Biblia continúa y dice en Apocalipsis 13, ¿no es cierto?, el verso 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero que hablaba como dragón. Hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Otra característica, habla como dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, dice. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Cuál es el objetivo de esta segunda bestia? La adoración a la primera. Lo interesante de esto es que dice que esta primera bestia es de aquella que tuvo una herida y fue sanada. Entonces, haciendo el análisis de lo que leíamos hace un momento en Daniel, aquella primera bestia que describe Apocalipsis 13, al principio también dice que esta bestia, en el verso 5, tenía boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y Daniel lo clarifica y dice, esta bestia o este poder, ¿qué va a hacer? Va a hablar palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo, ¿qué dice? Engañará. Y aquí dice, terminando el texto, dice, fue a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. Entonces, cuando uno analiza estas dos analogías, hay un poder religioso que es sumamente poderoso. Y hay un poder que se levanta después. Y este poder tiene una función: hacer que el resto de las naciones hagan una sola cosa: adorar a esta primera bestia, a esta que tiene poder, que persiguió a los santos, a esta que se fue detrás de ellos a perseguirla. Entonces, este segundo poder es el que nos llama la atención, ¿no? ¿Qué poder es este que tiene capacidad de hacer que los demás adoren a esta primera bestia? Correcto, ese es un tema que tenemos que identificar, ¿no? Y ya nos da varias pautas, en realidad, la guía de estudio, la palabra de Dios, para ver la actualidad en el mundo, ¿no? Y poder identificar primero, por un lado, un poder religioso que engloba a todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, un poder político que engloba a todo el mundo. Y sin andar lejos, ¿no? Uno puede ver las instituciones como las Naciones Unidas, derechos humanos internacionales, etcétera, etcétera. Y uno puede ver ciertos países, por ejemplo, ahí que están en todo lado, ¿no? Exactamente, uno aquí, allá y todo lo demás. Por eso es que el título capaz dice aquí los Estados Unidos en la profecía, ¿no? Sí tiene que ver mucho Estados Unidos, pero todavía no es el tiempo, ¿no? Todavía faltan cosas que se cumplan y todo lo demás. Y esto nos llama muchísimo la atención. Pero más que enfocarnos en un país como tal, porque ya lo estamos identificando, a mí me gusta lo que tú tocaste, el tema. Aquí el tema central de todo esto es la adoración. Es cuestión de adoración, dice. ¿Y por qué es tan importante esto? Cuestión de adoración. ¿Qué opinas, Claudia? Es justamente lo que hablábamos, ¿no? Y justamente en el versículo 4 del capítulo 13 de Apocalipsis decía, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? No, o sea, aquí lo que estamos viendo es que la adoración que Dios quiere es adorarlo a él, pero sin embargo aquí ya la gente está adorando ya a esa bestia que está teniendo autoridad, o como decía, ¿no? Esa bestia que está blasfemando, pero por el hecho de que surgió de algo más grande, entonces ya lo están adorando. Entonces aquí vemos de que nosotros como seres humanos estamos adorando cosas que no deben ser, ¿no? Por eso dice que al único, al verdadero que se debe adorar es a Dios, porque Él hizo el cielo, la tierra, y es más grande que cualquier otro poder, ¿no? Ya sea religioso, ya sea político, Dios es al único que debemos adorarlo. Muy bien. Pastor, ¿qué opina? En cuestión de adoración, si nosotros retrocedemos un poquito y nos vamos al Imperio Neobabilónico, con Nabucodonosor, Nabopolassar, su padre y los demás otros reyes, ellos eran idólatras. Tenían un montón de dioses a los cuales adoraban y les ofrecían sacrificios, y no conocían al Dios verdadero, ¿no? Entonces, de pronto, en la primera toma de Jerusalén, con Nabucodonosor, es llevado Daniel, ¿no? Daniel y sus amigos. Y de pronto hay una estatua que se erige, ¿no? Para poder adorarla, y todos tienen que estar de rodillas porque es el Dios, el soberano, y Nabucodonosor propone, se exalta y ordena, pero estos hombres no adoran, ¿no? Ni se arrodillan, porque dicen, yo tengo mi Dios y al único que adoro, ¿no? Entonces podemos ver que la temática central en todo lo que es el libro de Daniel, Apocalipsis, o en la temática que tenemos en la lección de este trimestre, es la adoración. Pero adoración aquí, adoración a Dios. Este gran conflicto, por ejemplo, desde que comenzó este estudio, hemos visto este gran conflicto es entre quién. ¿Entre nosotros? No, es entre Cristo y Satanás. Esta gran lucha que nosotros ya sabemos cómo termina, por la gracia de Dios, tenemos un Cristo victorioso frente a esta situación. Es un tema de adoración. ¿Qué buscaba Satanás en el cielo? Adoración. Él buscaba que... ocupar el lugar de Dios. Ocupar el lugar del Hijo de Dios. Él quería estar en los concilios celestiales. Él quería participar como lo hacía el Hijo de Dios. Quería adoración. Sentía que merecía más. Pero cuando vemos que Él desciende a la tierra y está acá con la humanidad, ¿qué está buscando? Está buscando también adoración. Está buscando que así como la tercera parte de los ángeles cayeron con Él, también ahora la mayor cantidad de gente posible pueda dejar de adorar al Dios verdadero y empiece a adorarlo a Él. Cuando Él está en el desierto con Cristo, ¿qué le pide? Adoración. Entonces uno visualiza, dice, este tema, esta problemática, este gran conflicto es por un tema de adoración. Correcto. Amigos, estamos hablando de un tema importante, una batalla entre Cristo y Satanás. Y el campo de batalla es tu mente y tu corazón. Y estamos hablando de quién adoras tú. Enseguida retornamos con más. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 114 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos ya en el último sector del programa del día de hoy. Y con seguridad nos va a faltar tiempo para hablar de este tema porque realmente es impresionante. Desde ya la invitación para todos ustedes para que busquen una iglesia adventista, encuentrauniglesia.com, pidan referencia si quieren saber más de profecía. En la grilla de la TV Nuevo Tiempo hay varios programas que hablan exactamente de esto, profecía y muchas otras cosas más que son de su interés. Para ustedes está todo esto, para su crecimiento espiritual. Queridos amigos, estamos hablando del tema de adoración, y vamos con ese pensamiento a la pausa, ¿no? Y aquí me gusta mucho, dice, el ataque de Satanás a la ley de Dios es un ataque contra Dios mismo, ¿no? Porque está en contra de su autoridad y de su gobierno. Por ende, en los últimos días, en los acontecimientos finales, Satanás va a estar enfocado en este ataque. ¿A quiénes? A su pueblo, a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es interesante aquello, ¿no? Porque es tema de adoración. Y ahí están los mensajes de los tres ángeles. ¿Qué dices, Ale? Es verdad. Los primeros cuatro mandamientos, ¿de qué nos hablan? De la adoración a Dios. Entonces Satanás está yendo justo contra ellos. Justo contra aquellos. No tendrás dioses ajenos. Acuérdate del día de reposo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cristo como nuestro único intercesor. Es impresionante cómo Satanás no tiene nuevas estrategias. Sigue trabajando sobre lo mismo. Y el mensaje de los tres ángeles aclara muchísimo toda esta gran controversia. Empieza diciéndonos, temed a Dios y dadle gloria. Ese es el mensaje. Temed a Dios. Es a Él a quien debemos temer. Y el otro ángel le sigue diciendo, ha caído Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Lo hemos escuchado tal vez ya alguna vez. Babilonia es confusión. Correcto. Es un tiempo de confusión, un ambiente de confusión, un espacio, un lugar de confusión. Entonces ahí dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Ha hecho beber al resto de las naciones de su vino, de su doctrina, de sus pensamientos, y que ha provocado en esas otras naciones confusión. Entonces la gente vive en confusión, tú lo decías al comenzar el programa, en confusión, ¿por qué? Porque Satanás está haciendo eso. Babilonia. Gracias. Ahora nosotros vivimos en Babilonia, en un mundo, en un tiempo de confusión. Pero correcto. Ahí el primer ángel nos dice, temed a Dios y dadle gloria. Y también nos dice, ¿verdad? Salgan de esa confusión, ¿no? Y a veces como jóvenes podemos decir, ¿y cómo? ¿Yo cómo voy a salir de la confusión que tengo? ¿No? De todo lo que dicen. Entonces ahí es cuando nosotros debemos pedir al Espíritu Santo sabiduría para que Él nos enseñe en verdad, ¿verdad? Acerca de las verdades que está escrito en la palabra, ¿no? Es el único medio para que nosotros salgamos y creer que en verdad que Dios es el único que puede sacarnos de eso, ¿no? Por eso es que cuando dice, ha caído la gran Babilonia, es cuando Cristo ya murió por nosotros. Cristo ya vino y te demostró de que es el único que hay que adorar, ¿no? Él adoró a Dios cuando estaba aquí como ser humano. Entonces, a Él es al que hay que adorar, ¿no? Muy bien. Justamente esto que estamos hablando se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, los versos del 1 al 4, ¿no? Y los voy a leer, porque dice así, después de esto vi otro ángel descendiendo del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Pero oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿No? Interesante el llamado y la amonestación también que Dios nos hace. Así es. Este segundo poder, Estados Unidos, como está representado en el estudio de esta semana, este segundo poder va a llevar, dice, al resto de las naciones a adorar a esta primera bestia. Y esta primera bestia está buscando que no haya una adoración a Dios, sino una adoración a sí mismo. Entonces, si nosotros no salimos de Babilonia, vamos a estar embriagados. ¿Qué hace el vino? Embriaga. Te confunde. Te confunde. Te adormece. Vamos a estar embriagados de otra doctrina, de otros pensamientos, afanados en otras situaciones, dejando la adoración a nuestro Dios. Bien, es un tema bien complicado este, ¿no? Porque vemos por un lado un tema religioso, un poder religioso que va a tratar de usurpar el lugar que corresponde a Dios, apoyado por un tema político, ¿no? Y ahí podemos ver cómo un mundo musulmán, por ejemplo, de repente abre las puertas a este tipo de entrada de poder religioso, ¿no? Nunca antes visto, ¿no? Pero hay financiado y todo el tema que va por detrás. Realmente nos llama muchísimo la atención, pero a mí me gusta más enfocarnos en lo siguiente, pastor, y yo le hago la siguiente pregunta. En todo este mundo de confusión y de todas cosas, la advertencia es, salid de ahí, pueblo mío. ¿Qué significa salir? ¿De dónde tenemos que salir? ¿Cómo vamos a salir? Babilonia, confusión. ¿Qué tipo de confusión? La mezcla de doctrinas, ¿sí? La mezcla de doctrinas son las cuales confunden a la gente, al pueblo. ¿Por qué? Porque no sabe distinguir entre lo correcto, entre la verdad y la mentira. Entonces, salid de ella, pueblo mío. En este tiempo, en este mundo posmoderno, se nos implanta algo en nuestra cabeza. Se nos dice, tú eres dueño de tu vida, ¿no? Tú haces las leyes. Tú haces las leyes. Tú formulas tus objetivos. Tú planeas tu vida. Los demás no interesa. Un gran engaño. Libertad qué? Una libertad con precio de vida, el costo de la vida. Entonces, cuando nos dice salir de ella, pueblo mío, porque Babilonia ha caído y el furor va a caer, lo aclara aquí, quiero leer el texto de capítulo 18 de Apocalipsis, el versículo 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Está hablando de las obras. Tenemos que dejar de un lado las obras que no están de acuerdo con nuestra doctrina, con nuestras creencias, con Dios mismo, con la iglesia remanente del Señor. Y esas obras son las cuales nos van a mandar a accionar de una forma equivocada. Entonces, el enemigo es tan sutil que mezcla, muestra este sincretismo de una forma muy gustosa, en la cual nosotros tenemos que abandonar. Son las costumbres y las obras que nosotros como humanos tenemos. Muy bien. Amigos, estamos llegando al final, ¿no? Pero yo quisiera hacerles una preguntita más, así cortita, para que ustedes hagan una respuesta corta también, ¿no? En este mundo de confusión, nosotros también presentamos que tenemos la verdad. ¿Cómo podemos decir a nuestros amigos, esta es la verdad, en este mundo de confusión? ¿Qué les dirías, Ale? Como les dije al comenzar el programa, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si tú no quieres ser confundido, si no quieres dejarte engañar, si no quieres ir en pos de estas bestias, ¿qué necesitas? Conocer la verdad. Necesitas escudriñar a profundidad esta palabra, que no es cualquier palabra, sino es la palabra de Dios. Entonces, si tú no te fundamentas, vas a quedar confundido, vas a quedar engañado. Muy bien, muchas gracias. Claudia. Como Alejandra dijo, esta es la luz, ¿no?, que nos guía hacia la verdadera iglesia o hacia la verdad. ¿Y cómo nosotros vamos a leer esto? Solo pidiendo al Señor que nos dé la sabiduría necesaria, que en verdad tengamos una relación personal con Dios y Él nos va a dar, ¿no?, así como a los discípulos les dio el Espíritu Santo para que ellos hagan cosas maravillosas y entiendan en verdad el propósito, así también nosotros debemos pedir. Señor, dame tu Santo Espíritu para entender y para decir, aquí estoy, esta es la verdad y aquí me quedo. Muy bien, pero queremos dejar este tiempo con el pastor Nelson para que capaz puntualice algo que nos estamos olvidando y haga una aplicación de esta lección. Waldy, dijiste hay una iglesia, ¿no? Hay una verdad. ¿Cuál es? El texto lo dice. Y voy a dar lectura. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad es aquella persona que tiene esa paciencia y la convicción de poder creer. ¿Creer en quién? En Cristo. ¿Y cómo tú puedes llegar a creer en Cristo? ¿Qué es el testimonio de Cristo? La Santa Palabra de Dios. Si en la Santa Palabra del Señor te dice lo que tú tienes que hacer, la forma en la cual tú tienes que adorar, con puntos y comas tal vez no lo encuentres, pero si te dice la Palabra de Dios y no crees, es que tú no crees en el Señor. Y para eso tienes que tener fe. Y esa fe activa es una fe con convicción, una fe pura que solo Dios te lo puede dar. De esa manera tú vas a poder ser parte de esa iglesia remanente que mantiene la fe de Jesús con el testimonio de Cristo, que es su palabra, y guarda, no diez, no ocho, ni dos, ni tres, ni cinco, los 10 mandamientos del Señor, que son inmutables, que no cambian, y son eternos, que es el carácter de Dios al cual tú tienes que llegar, tener el carácter de Dios. Resucitaste, triunfaste en aquella cruenta cruz. Danos hoy de tu poder un solo corazón, una sola razón. Amigos, vamos a orar, vamos a hablar con Dios y vamos a agradecerle, porque en su verdad encontramos la verdadera libertad, en su palabra. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Buen Dios que estés en el cielo, Señor, estemos agradecidos por este momento tan precioso. Señor, danos la capacidad de poder mantener a tu Espíritu Santo en nuestra vida y así ser guiados por él, Señor, para no ser contaminados por las impurezas doctrinales que en este mundo, que este mundo alberga. Nosotros, Señor, en este momento te rogamos tu dirección, sabiduría, Señor, para que nosotros podamos llegar a ese reino eterno que tú nos ofreces. Buen Dios, bendice a cada uno de los presentes, bendice a todos los que nos están escuchando, Señor, para que sus vidas puedan ser cautivadas por tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy, la lección número 10, Estados Unidos y Babilonia. El siguiente tema está muy bueno. Dice, ¿el sello de Dios o la marca de la bestia? Una pregunta, un tema también de adoración y de lección. Claudia, gracias por ser parte del Código Abierto. No, muchísimas gracias por invitarme. En verdad, cada joven está en una encrucijada, pero les invito a que solo crean en Dios y en su palabra. Muy bien, Pastor, un privilegio tenerlo aquí como siempre. Lo esperamos pronto nuevamente, ¿está bien? Muchas gracias, Waldi. Alejandra, Dios te bendiga mucho. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes. Amigos, gracias a ustedes por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Recuerden, lo primero que tienen que hacer cada día es presentarse delante de Dios, tomarse de su mano, y caminar juntos y llegar a ser más que vencedores. Dios los bendiga. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.